Abrázate a la noche si no alcanzan el suelo tus pies. Abrázate a la noche si hasta el alma tienes del revés. Abrázate a la noche si tus ojos ya no pueden ver. Abrázate a la noche si no hay nada que calme tu sed. Abrázate y confía que aunque larga sea la noche, siempre hay.